Para seguir hablando del tema, vamos a charlar unos minutos con Guillermo Elizalde, que él es titular de ENACOM en Mendoza, a quien le decimos buenos días. Guillermo, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Marcos, un gusto saludarte, un gusto saludar al equipo del Arranque y esa radio que queremos tanto, que es La Mosquitera. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Guillermo. La verdad que, bueno, hemos seguido este tema y salta en los números, ¿no? La situación de conectividad de Mendoza, lo atrasado que viene, ¿no? Sí, a ver, yo me gusta decir las cosas como son. La verdad que es un tema estructural que viene padeciendo la provincia de Mendoza y que, sin lugar a duda, tuvo que ver con las políticas que se implementaron en el gobierno anterior. Ustedes tengan presente que nosotros teníamos programas que trataban de reducir la brecha digital, que hoy es la nueva injusticia social. Digo, si uno habla de la injusticia social del siglo XXI, es no estar conectado. Y la pandemia puso de manifiesto eso, Marcos, ¿no? Es total. Decir, hoy el pibe o piba que no tiene conectividad no ejerce su derecho básico, que es el de la educación. Amén de eso, todo lo que es teletrabajo, salud, desde el plan de vacunación que te tenés que conectar a cualquier tipo de plataforma que utilicemos. Entonces, no tener conexión es estar excluido, es marginal, es estar afuera. Entonces, una estructura de injusticia social tremenda. A partir de eso, con el gobierno de Alberto Fernández, se toma la decisión de avanzar en la conectividad como un derecho humano. Hemos estado en un congreso que hemos realizado recientemente planteando, discutiendo esto. Algunos sectores creían que en algún momento la conectividad era un privilegio, después se dieron cuenta que era importante y hoy claramente es imprescindible. Y bueno, políticas públicas que venían llevándose adelante, como Conectar Igualdad y la posibilidad de que nuestros pibes tuvieran su netbook, todo se paró. La red federal de fibra óptica, lo mismo. Los planes que veníamos trabajando desde ARSAT, lo mismo. Bueno, el año pasado el presidente de la Nación toma la decisión de declarar los servicios públicos esenciales en competencia, todo lo que es telefonía fija y móvil, todo lo que es internet, televisión por cable, y a partir de ahí el Estado vuelve a recuperar su capacidad regulatoria. Porque acá es importante decirlo, nosotros no competimos con los privados, todo lo contrario, lo que queremos generar es que haya competencia y que tengan la rentabilidad suficiente para que tengan precios justos, razonables y equilibrados, y a la vez presten un buen servicio, porque también es cierto que los que tienen conectividad tienen de muy mala calidad. Lo tienen que haber charlado ayer con el equipo de CISME y les tienen que haber dado los datos. Digo, que yo puedo refrescarle a la audiencia y contarles que tenemos indicadores de conectividad de Mendoza que realmente son alarmantes. Estamos en las 5 peores provincias de la Argentina. La verdad que es así. En penetración de internet fija tenemos el 36%, cuando el promedio en Argentina es el 65%, y cuando tenemos, por ejemplo, a Cava, que tiene casi el 96%, ¿no? Es decir, de cada 10 hogares en Mendoza, solamente 3,7 tienen la posibilidad de tener conectividad. Entonces, eso es realmente un parámetro de lo mal que estamos. Y si a eso utilizamos como indicador, Marcos, las velocidades. Bueno, en Argentina estamos en un promedio de 45 megas aproximadamente. Mendoza, en el mejor de los casos, estamos en 9. Quiere decir que hay familias, hay mendocinos y mendocinos que se conectan con 2 o 3 megas, que básicamente no te soportan 2 o 3 dispositivos, no te soportan 2, para ser más claro, 2 Zoom en la misma clase, en la misma casa cuando están en actividades escolares. Y en la Argentina el promedio es 45. Entonces, son indicadores fuertes, de mucha inequidad, de exclusión enorme, y que, bueno, desde el gobierno nacional estamos trabajando fuertemente para que esto se revierta. Totalmente, y se muestra lo que decías cuando comenzamos a charlar respecto a la falta de desde el gobierno provincial, la falta de inversión, la falta de acercar, tratar de mejorar esto, ¿no? ¿Y hay respecto a esto algunos avances a nivel provincial que se puede hacer? Mira, a ver, Marco, así como te digo eso y así como te digo que tenemos una discusión enorme, fuerte, que se ha judicializado con Telecom Argentina Sociedad Anónima, que si querés en otro momento lo charlamos y lo explicamos bien a la audiencia y a los oyentes, es decir, cuál es la discusión de poder en serio que estamos llevando adelante desde ENACOM con este grupo, que básicamente solo el titular es el Fivertel Cablevisión es personal que fue fusionado y es Clarín, ¿no? Ahí hay una judicialización que si querés en otro momento lo charlamos porque realmente es interesante ver cómo algunos grupos de poder creen que tienen impunidad. Dicho esto, acá yo digo la única grieta es los que tienen conectividad y los que no tienen. Yo, para mí no hay otra. Es decir, yo hoy soy el responsable de Nacone Mendoza, tengo el desafío enorme de que cuando yo me vaya en el 2023 estemos entre las mejores 5 provincias y en función de eso articulamos y dialogamos con todos. Y acá es importantísimo el rol del gobierno provincial, es muy importante los gobiernos locales con las autorizaciones, con el posteo y sin lugar a duda a los privados, que tengan criterio, ¿no? Básicamente, porque es lógico que tienen que ganar y que tienen que tener rentabilidad, si no, claramente no pueden seguir viviendo, no pueden tener un plan de inversión. Pero también insistimos en que tienen que ser precios razonables, justos y equilibrados, ¿no? Para nosotros ese es un norte. Y así como ellos defienden sus intereses, y es genuino que así sea, bueno, nosotros desde Nacone defendemos los bolsillos de los mendocinos. Y en esa tensión es la que estamos transitando. Guillermo, Marcos, decime. No, dicho esto te quería contar, si nosotros desde el gobierno nacional, yo te puedo contar fuertemente, estamos poniendo en marcha un plan nacional de conectividad para reactivar todo lo que es el desarrollo satelital. Estamos apostando muy fuerte a ampliar la capacidad de las redes 4G y poder expandir las redes de fibra óptica. La red federal de fibra óptica, la famosa REFEFO, nosotros hicimos en el gobierno de Cristina 33.000 kilómetros. En 4 años el gobierno de Macri llegó a ser 800 kilómetros, digamos. Y ahora nosotros estamos reinvirtiendo eso, para lo cual vamos a hacer una inversión de casi 40.000 millones hasta el 2023. Y hay un tema apasionante que en algún momento ustedes tienen que sacarlo ahí en la radio, que ustedes llegan a hogares, que es el tema de ARSAT, y se va a lanzar un cohete que va a permitir llevar internet de alta calidad a más de 200.000 hogares de zonas rurales, ¿no? Entonces, ampliando la red de fibra óptica con un alcance estimado, estamos suponiendo que podemos llegar a cerca de 8 o 9 millones de argentinos y argentinos, y una inversión prevista, en ese caso, de 13.000 millones más. Bueno, vamos a tener un sistema bastante equitativo de aquí al 2023. Y a eso se suman el financiamiento que hace Nacom para las cooperativas, pequeñas y medianas empresas, proveedoras de internet, y el plan básico universal obligatorio para todo lo que es servicio de comunicaciones móviles, de telefonía fija, internet fija y televisión, que ahí estamos intentando llegar a 3 o 4 millones de argentinos y argentinas que son de los sectores más humildes, con planes muy accesibles, pero que garanticen un mínimo de conectividad, Marcos. Guillermo, una consulta, dos me surgen. ¿Los cableos de fibra óptica lo hace el Estado, pero después, digamos, lo maneja empresas privadas? La REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, es de ARSAT, ¿sí? Uh-huh. Que viene funcionando muy bien. Todo el proceso, y es un, digamos, juega en el mercado de las telecomunicaciones como un mayorista, como hay otras, ¿no? Uh-huh. Hay otros que proveen mayoristas. Si vos cuando contratas servicio de internet, vos se lo contratas a una persona que es el que te lleva, el que te ilumina tu casa, como se dice en la jerga, ¿no? Uh-huh. Eso lo hacen siempre privados, nosotros no intervenimos en ese sector del mercado. Lo que intervenimos es, a partir de la decisión del presidente del año pasado, es el famoso decreto 690, que fue ratificado por el Congreso y que lo ha judicializado este grupo que te decía Clarín. Lo que sí ahora, en ACOM lo que hace es autorizar los aumentos. Vos antes te llamaba y te decía, Guillermo Lizalde, sí, bueno, usted tiene tal servicio. Bueno, a partir del mes que viene le vamos a aumentar un 15 y el otro mes le vamos a aumentar un 10. Uh-huh. Y vos decías, che, a ver, pero a ver, decime qué mejoras hay, voy a tener más canales, me vas a bajar más mega, voy a tener... No, nada, viste, era unilateral. Con la decisión que tomó el presidente el año pasado, que para mí fue una decisión bizarra, una decisión de una valentía y un coraje enorme, bueno, hoy eso no hace. Vos tenés que sentarte con Enacom, con nosotros, y decir, bueno, sí, miren, señor, tenemos costos que son tales. Que es cierto, Marco, a ver, yo no soy una persona necia, ni mucho menos. Yo creo absolutamente en el diálogo, pero un diálogo sincero, franco. Entonces vos me decís, che, estos son los costos, yo sé que hay costos que están dolarizados, la fibra óptica está dolarizada, entonces necesariamente tiene que haber aumento, esto uno lo comprende, ¿sí? Pero junto con eso decime cuál va a ser tu tasa de rentabilidad y cuál va a ser el plan de inversión. Claro. Y sobre eso un aumento, insisto, digo, también te pido como privado que entienda que estamos en una pandemia, que hay una situación de angustia enorme en las familias de los mendocinos, que tenemos dificultades importantes, entonces una crisis mundial como la que estamos viviendo, una crisis económica que se vive, lo único que te pido tiene sentido común, ¿no? Y no me digas que no te ha ido bien. Miren, yo soy un curioso y siempre me meto en los temas y los sigo. Yo me tomé el trabajo de fijarme el último balance que habían aprobado el grupo Clarín y repartieron más de 41 mil millones de dólares en utilidades. Entonces, es difícil que a mí me digan que no hubo ganancia. Claro, es decir, claro, hay ganancia y en buena hora que la ganancia. Ahora, no nos digan que por esto no van a ser competitivos. Uh-huh. O lo que es peor aún, que dos jueces de la Argentina se arroguen la representatividad de todos los argentinos y del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Congreso de la Nación, suspendiendo una decisión que se tomó y que tiene fuerza de ley porque fue ratificada por el Congreso. Entonces, ahí es cuando uno dice, che, hasta acá ustedes llegan. Es decir, construyamos el diálogo, hablemos. Ahora, está claro que ustedes defienden los intereses y nosotros tenemos que defender el bolsillo de los argentinos. Guillermo, y en eso no vamos a mover, Marco. Eso que justo estás mencionando, ¿no? Defender el bolsillo de los argentinos, de Mendoza. Marcos, ¿cómo? Te escucho muy lejos, muy distante. No, ahí, no me, oigo muy bien. Ahí me acerco bien al micrófono, ¿me escuchás? Gracias, sí, dale. Bien, no, la última, ya no te ocupo más tiempo. En esto, ¿no? Esta situación de Mendoza, el bolsillo de mendocinos y mendocinas, y nos llegan preguntas, ¿no? Respecto a esto y la posibilidad que tenemos de hablar con el titular de ENACOM. ¿Qué, alguien que quiera contratar en Mendoza un servicio, qué servicio le recomienda el titular de ENACOM? Decir, bueno, mira, anda por acá, digamos, a grandes rasgos, pero que se pueda, que no se te caiga y que sea también barato al bolsillo, ¿no? Mira, Marco, no podría sugerirte ninguno en particular, no me corresponde y no sería ético. Uh-huh. Sí, lo que te digo es que trata de priorizar, si vas a tener alguna vinculación con internet, que lo hagas, que lo posible sea por fibra óptica. Evidentemente hoy es la mejor tecnología, uh-huh. Tienen muchas dificultades, están funcionando en algunos lugares, bien todo lo que es wireless o inalámbrico, pero bueno, no tenés la misma calidad que te puede aportar la fibra óptica. Después, trabajar, ver el tema de la competencia y que eventualmente firmás, ahí intervenimos nosotros en frente al reclamo. Uh-huh. Es importante que los oyentes del programa El Arranque sepan que tienen que reclamar y que inmediatamente después reclaman con nosotros a través de la página de ENACOM, www.enacom.gov.ar, y que a partir de allí se puedan conectar con nosotros y hay claro. Una solapa que dice trámites a distancia, reclamo. Lo mismo, yo doy mi email, si me lo permitís, yo doy mi email por cualquier duda, inquietud, sugerencia, crítica también, porque aprendemos también de los errores. Si me permitís, Marco, sí. Lo doy. Sí, por favor. Mira, mi email es gelizalde, con Z, G de Guillermo Elizalde, mi apellido, @ ENACOM, con M al final, .gov, con B alta, .ar. Gelizalde, @ ENACOM.gov.ar. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, lo que fuere, a disposición. Uh-huh. Y bueno, agradecerte. No, gracias a vos. Que me das a hablar con ustedes y con la audiencia, esa radio tan comprometida y con tantos valores ciudadanos y democráticos, porque la verdad que a veces la diversidad de voces no se garantiza justamente porque faltan radios tan comprometidas como la de ustedes. Así que bueno, mi agradecimiento, Marcos. Guillermo, muchísimas gracias, la verdad que bueno, es importantísimo esto, poder reclamar también y visibilizar todo lo que pasa y la situación de Mendoza. Esperemos que vaya mejorando de a poco. Muchísimas gracias, Guillermo. Así va a ser. Gracias a vos. Un abrazo. Abrazo. Guillermo Elizalde, titular de ENACOM en Mendoza. Bueno, toda la situación está muy grave en conectividad y en plena pandemia.